A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Relaciones humanas con Regina Onza. Viva la vida más intensamente a partir de este momento con Regina Once. Relaciones humanas con Regina Once. Muy buenos días, queridos amigos. Estoy con ustedes para presentarles un nuevo programa y desearles que tengan salud, dinero y amor. Este es un programa hecho por Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones. Y continuamos con ese su programa de relaciones humanas, hablando muy especialmente hoy acerca de la edad de la pubertad. Aquella edad en donde todo es tan difícil y todo es tan lindo, en donde los muchachos siempre se creen muy grandes y muy pequeños, en donde los jóvenes se sienten mal con sus padres, muy bien con algunos amigos, les provoca imitar a todo el mundo, les provoca probar absolutamente todo, y por eso caen en las trampas de la droga, el cigarrillo, el licor, la homosexualidad, etcétera. Por eso vale la pena que aprendamos más bien a conocer cuál es el sistema de vida que se debe llevar con los muchachos en la edad de la pubertad. La edad de la pubertad es una de las más maravillosas, pero con sus maravillas tiene gravísimos peligros, porque allí es donde los jóvenes desean suicidarse, allí es donde los jóvenes están un poco mal y no les interesa la vida porque creen que la vida es un juego, que es un chiste y no les interesa seguir adelante en algunas ocasiones. Todo depende de sus padres. Pero hoy volví a invitar a Papá Lisquita para que esté con nosotros y termine esta semana con nosotros. Entonces, aquí está él saludándolos. Buenos días, Papá Lisquita. Buenos días, Mamá Regina. ¿Sabes, Mamá Regina? Hoy estoy acordando una película que fuimos a mirar en Bogotá. Hace tiempo que no fuimos a una película, ¿cierto? Ni me interesan tampoco. Y como la película tú has filmado en Estados Unidos, pero tuvo subtítulos abajo en español, yo caí en cuenta de una cosa, que las groserías del idioma inglés, de vulgaridades tan horrible, horrible, que se aplicaron a una película que ganaron los 6 Óscares. Fue Deer Killer en inglés, no sé la traducción de esta película, donde esos muchachos de Vietnam, donde estuvo haciendo un juego. Jugando la ruleta rusa. Sí, pero verdaderamente yo fui asustado, esa clase de vulgaridades que se pone hasta un arriero coloradito escuchando esas palabras que se utilizaron en inglés, pero en los títulos no salió. Lo mismo fue bastante modificado por ser aceptable en Colombia. Podemos discutir un poquito sobre esa distorsión de nuestros idiomas por las juventudes, por los jóvenes en las últimas 2 décadas. Bueno, Lisquita, efectivamente es un poco doloroso ver cómo hoy día salen las vulgaridades con una forma en una forma increíble, con una facilidad enorme. Y una inocencia, ¿no? Es tan inocente y se utiliza dos palabras que, ¿no? Bueno, yo no diría con inocencia, más bien como con desplantes, porque yo recuerdo perfectamente hace aproximadamente 2 meses o 3, estábamos por allá en la carrera cuarta y estaba lloviendo muy fuertemente. Tomamos un abogado dijo que nos llevaba un poco en su automóvil y efectivamente nos llevó, pero yo nunca Nunca en la edad que tengo, 43 años, oí tantas vulgaridades en tan poco tiempo. Un hombre especialmente, yo era la única mujer en ese carro, y hablando con unas vulgaridades acerca de las mujeres, que verdaderamente es doloroso, y él dándoselas de muy macho. Por el contrario, yo creo que es tan poco hombre que por eso se atreve a decir tantas cosas de una mujer. Yo le recordé a este señor que no olvidara que él nació de una mujer y que además, pues Dios es muy justo y por eso hizo los dos sexos. Si no le gusta tanto la mujer, no hable de ella y váyase a vivir con un hombre y se acabó el problema. Pero realmente en muy poco tiempo fue mucho y con muchas vulgaridades lo que habló de las mujeres. ¿Cómo sería que yo les pedí que por favor me dejara por ahí y tomé un taxi? Porque era insoportable. Tal vez él creyó que en esa forma me conquistaba o posiblemente nunca le gustaron las mujeres, mil cosas más. Pero también esto se graba es en la edad de la pubertad. Yo supongo que él no era de todos los de la rosca que van a las universidades. Entonces le tocó muy difícil su estudio, y cuando toca muy difícil su estudio regularmente se levantan con una venganza enorme. Por eso la edad de la pubertad es de mucha importancia, pero es de mucha importancia que se aprenda a hablar un idioma castizo, que todo el mundo lo entienda, pero no a base de vulgaridades. A veces las groserías son necesarias, las vulgaridades, pero con gracia. No con rabia, no con desdén, no en esa forma como se están diciendo, porque últimamente oigo las groserías con una facilidad enorme. A mí me llamó un periodista a Bogotá y me dijo una cosa que me dejó asombrada, la forma como él se expresó acerca de alguien. Me hizo sentirme, por teléfono, colorada, me hizo sentirme un poco mal, porque él tal vez está muy acostumbrado a hablar con todo el mundo, pero se acostumbran a hablar con sus amigos de barra en esa forma vulgar y después se quedan con el mismo vicio hablando con todas las personas, y efectivamente eso les trae muchísimas complicaciones. Aquí también en Medellín, porque estoy en Medellín, así que saludo muy especialmente a todos los antioqueños y les recuerdo además, entre paréntesis, que hoy a las 3 de la tarde voy a hacer el rito en mi centro de la calle 49, número 17C66. El riego para que todos puedan ir, nos vamos a reunir a las 3 en punto de la tarde. No va a ser ni a las 6, ni a las 2, ni a las 4 y 5, es a las 3 exactamente, así que mucho cuidado con no ir a llegar tarde. Y seguimos hablando de las groserías, de las vulgaridades. Verdaderamente a veces se deben decir y se dicen para que la persona se relaje, pero con gracia, con simpatía, para que se rían, pero no con rabia y no por cualquier conversación tener que introducir todas las palabras absurdas. Claro que a veces decimos algunas palabras sin caer en cuenta de que eso es malo en el lugar en donde estamos, porque, por ejemplo, en Antioquia hay palabras que se dicen con una facilidad sin ser vulgaridad. Sin embargo, al llegar a Bogotá, pues es una cosa trágica decir esa palabra. Hay una palabra de un animal que se pronuncia en Medellín, en Bogotá, sin embargo, al llegar a la costa ya no la podemos decir. Hay unas palabras que siendo, indicando pequeñez, se dicen en Bucaramanga o en los Santanderes, y allí son vulgaridad. Y tenemos, por ejemplo, la palabra pollo, que en todo Colombia sabemos que comemos pollo, inclusive a una niña se le dice la pollita o ese pollito, y sin embargo, cuando yo estuve en España dictando los cursos de relajación mental en Madrid, cuando estuve en el restaurante, el muchacho me llegó a la mesa y me dijo, ¿qué queréis comer? Y le dije, bueno, mi amor, sírvame pollo. Y me dijo, oye, nena, ¿cuándo salimos a bailar? Y para mí fue muy asustador. Y después que llegó una doctora que estaba invitada a almorzar conmigo, pues entonces le pregunté y me dijo, es que esa palabra nunca se puede decir aquí en Madrid. En otros lugares de España sí se puede decir, pero eso es una vulgaridad aquí, en este lugar. Y le dije, entonces, ¿qué voy a pedir? Y me dijo, bueno, tenéis que pedir carne de ave. Y ese fue el temor mío, que de pronto me dieran carne de gallinazo. Así que, muy grave caso, pero de todas formas, yo sé que las personas que actualmente están aprendiendo sus vulgaridades la dicen y se habitúan, porque eso es una de las cosas que forman hábito. Es como la droga, como el cigarrillo, como todas las cosas que a toda hora tenemos que estar con el hábito permanentemente. Pero yo creo que también podemos salirnos de ellos y empezar una forma de hablar distinta, como hacían antiguamente nuestros padres, que era muy raro escucharles una vulgaridad. Yo a mi mamá nunca le escuché decir una grosería. Claro que yo era un poquito más grosera y todavía lo soy, pero cuando digo una grosería la quiero decir con gracia, o cuando les cuento unos cuentecitos verdecitos, no como dicen en Ecuador, que allá no se dice un cuento verde, sino que se dice, bueno, ¿quiere contarme un cachito coloradito? Pues, así que no es el cuento verde de aquí, sino el cacho colorado que se cuenta en Ecuador. Pero aquí los jóvenes, muy especialmente los jóvenes, se creen que ya son muy hombres, o que la mujer es muy mujer, solamente diciendo y escuchando vulgaridades, y forman ese hábito. Y eso hace que tengan muchos tropiezos, muchas caídas, mala suerte, porque eso es igual que dar un golpe en la cabeza, es igual que dar una pedrada. Así que hay que tener mucho tacto cuando vamos a hablar, especialmente en reuniones. Y como los jóvenes a veces se reúnen y cada uno dice su propia vulgaridad, salen con ese mismo hábito y ya no se percatan de con quién están hablando y siguen en las mismas condiciones. Bueno, mamá Regina, yo creo que tú estás tratando ese tema extremadamente superficial, ¿no? Porque como tú mismo dijiste que en España es malo decir pollo, entonces para mí es dentro del idioma castellano es una cosa hipócrita, totalmente hipócrita, que en un lugar se puede decir pollo y otro lugar no. Entonces, siendo una hipocresía, es una llaga dentro de cultura. Y yo voy a llevar un poquito como defensor de los jóvenes que utilizan las vulgaridades, porque en Estados Unidos yo he notado una cosa, cuando hay una hipocresía dentro de cultura, una llaga, ahí cuando se toca ese tema, los jóvenes ponen una palabra extremadamente vulgar por llamar atención a esta hipocresía. Voy a dar un ejemplo. Fue una... ¿No vas a decir la vulgaridad aquí, Liz? Bueno, fue un desfile. Entonces, dos muchachos llevaron pancartas. Uno estaba llevando una pancarta diciendo, vamos a las trinchas, y vamos a hacer la guerra. Otro llevó una pancarta y dice, vamos a la cama y vamos a hacer el sexo. Y se llevaron el muchacho con el segundo pancarta que está proponiendo que se va a la cama a hacer el sexo. Él sí se llevaron a la cárcel, pero el muchacho que estaba proponiendo la guerra, donde vamos a matar a nuestros hermanos, vamos a extinguir una vida humana, y él sí tuvo permitido a continuar en el desfile. Entonces, si esto no es hipocresía, ¿qué es hipocresía? Bueno, Lisquita, pero es que tú tampoco sabes a qué lo llevaron a la cárcel. Puede ser que ahí había varias camas y lo necesitaban a él, ¿no? No, yo toco eso en serio, mamá Regina, porque verdaderamente... Bueno, sí, Lisquita. Yo creo que ellos son haciendo un gran servicio a través de sus enormes groserías y vulgaridades, son demostrando nuestras propias hipocresías de nuestra cultura. Bueno, Lisca, lo que pasa es esto. Yo, para mí sí es una hipocresía llevar a ese muchacho por tener esa pancarta, porque efectivamente eso de decir vamos a la cama y hacemos el sexo es una cosa tan normal que si no fuera por eso nadie existiría. Pero si la gente se ofende más con esto que con el otro. Bueno, se ofende, Lisca, porque como en ese momento no hay una cama ni hay nada, entonces lógicamente se ofenden. Pero yo creo que vamos a tratar el tema es de la forma cómo el muchacho se va habituando a estar diciendo groserías, porque yo estoy, como te dije antes, estoy de acuerdo con que a veces se dice para poderse despojar de muchas cosas, otras veces se dice con gracia, y yo creo que el muchacho cuando llevó esa pancarta lo hizo con gracia, con honestidad, porque veía que es mejor hacer eso que no ir a matar a una persona. Bueno, ellos hicieron eso por demostrar quién va a ser encarcelado. Fue el único propósito de dos pancartas. Bueno, no fue dos pancartas, fue uno, pero yo he modificado que se puede entender un poquito la tema, ¿no? Bueno, efectivamente, pero esto para mí sí es una hipocresía muy grande, porque allí no existe la libertad de expresión. Porque si hay libertad de expresión, cada cual dice lo que quiera. Es más, yo estoy de acuerdo en que se hable como se quiera, solo que yo, dentro de este programa de relaciones humanas, les explico cómo se pierde la energía fácilmente a través de las vulgaridades. Porque está bien, vuelvo a repetir, que se diga por un chiste, con gracia, con salero, pero cuando se dice a toda hora y que por todo, si no está atravesada una vulgaridad, ya dice que no se puede hablar. Esto es lo que trae mala suerte a las personas y esto es lo que hace que todos caigamos en problemas gravísimos y que las personas se vayan volviendo locas. Tú no puedes encontrar un loco que no sea totalmente vulgar. Un loco tiene que decir vulgaridades permanentemente. Yo lo puedo constatar con una persona que encontramos en una concentración en el barrio San Cristóbal en Bogotá, y la mujer dándole golpes a todas las gentes, pero a través de los golpes primero salía una vulgaridad y luego el golpe a los niños, a los adultos. Llegaron 16 policías, pero gracias a que yo tengo el control, la llamé, le quité un palo que tenía muy grande con el que iba matando la gente, la llamé y la puse ahí. Cuando trató de decir una vulgaridad, le dije: no, mi amor, esto le trae mala suerte, siéntese aquí. Y durante todo el tiempo estuvo sentada tranquila sin ningún problema. ¿Por qué se enloqueció? Porque yo vi que la persona era inteligente, totalmente sucia, arrastrada, miedosa. Pero ¿qué sucedió? Que la mujer, por medio de sus vulgaridades, consiguió su locura, porque se excede en energía negativa, entonces consiguen una locura total. Y yo quiero es que se controle ese tipo de palabras toscas, vulgares, soeces, para evitar precisamente un descontrol mental. Necesitamos es un control total, pero como también nos están controlando desde Bogotá a nuestro tiempo. Bueno, yo quiso decir, creo que ella estaba diciendo vulgaridades por llamar atención. No, oye, no, ignórame, aquí soy yo, escucha mi palabra tan vulgar. Y por eso los jóvenes son llamando atención a los Sí, Lizka, yo creo que eso después lo tratamos en otra ocasión, porque el tiempo se acaba y no podemos quedarle mal a nuestra empresa, ¿cierto? De todas formas, para todos los colombianos vulgares, un saludo muy especial, y que vamos a seguir diciendo las vulgaridades solamente para hacer chistes, porque vamos a evitar un problema dentro de nuestro propio espíritu. Así que mañana y pasado mañana voy a tener curso completo de relajación mental aquí en la ciudad de Medellín. Y hoy a las 3 de la tarde, Dios mediante, tenemos el riego en la calle 49, número 17C66, en Miraflores. Ese es el antiguo Club Miraflores, ¿cierto? Antiguo Club Miraflores. No me les digas club porque de pronto se van a bailar allá, ¿no? Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por su amable sintonía. Deseo que tengan un fin de semana completo y lleno de salud, dinero y amor. Hasta el lunes, Dios mediante, a esta hora y por estas mismas emisoras. Les habló Regina Betancourt de Lizka, con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones. Relaciones Humanas con Regina Ongo.